Caminando por la calle, una carta yo encontré. Era la letra de un niño. La abrí y comencé a leer. Señores reyes magos, hoy les vuelvo a escribir, porque a mi casa nunca se acuerdan de venir. Será porque soy pobre, pero siempre es igual. ¿De qué sirve ser niño si no puedo jugar? Porque al niño de enfrente, que no le falta nada, le trajeron el tren, ese que yo soñaba. Quiero que alguien me diga, ¿para qué es este día? Si bien el rico juega y el pobre solo mira. 6 de enero, 6 de enero, ¿para qué soñar con algo si nunca podré tenerlo? 6 de enero, 6 de enero, la inocencia y la ilusión de a poco se van perdiendo. Ya no quiero ser niño si no tengo el derecho de pedir lo que quiera y que puedan traerlo. Porque lloran mis padres cuando llega ese día y dicen que mi carta al rey se le extravía. Hay muchos como yo que no tienen la suerte de levantarse y ver que estuvieron los reyes. ¿Cuánto podrá costar para que el 6 de enero los niños de este mundo se sientan en el cielo? 6 de enero, 6 de enero, ¿para qué soñar con algo si nunca podré tenerlo? 6 de enero, 6 de enero, la inocencia y la ilusión de a poco se van perdiendo. De enero, 6 de enero, ¿para qué soñar con algo si nunca podré tenerlo? 6 de enero, 6 de enero, la inocencia y la ilusión de a poco se van perdiendo. Y con cantarle a mi gente, que estoy satisfecho. ¿Quién lo dice? El Brujo Ezequiel.